Hoy domingo 4 de julio, sexto domingo después de Pentecostés, reflexionamos con el texto de Marcos 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanos también aquí entre nosotros? ¿Y no tenían fe en él? Un pescador había pescado algunos cangrejos y los había puesto en una caja. ¿Y los deja en una caja abierta?, preguntó otro en un tono extraño. ¿No se van a escapar? El pescador sacudió la cabeza y sonrió. Hace mucho tiempo aprendí que cuando en un cubo hay al menos dos cangrejos, mientras uno intenta trepar al borde, el otro tira de él hacia abajo. Este conocido relato deja al descubierto la manera particular en que los cangrejos pueden ver las cosas. Aunque ellos no son los únicos, hay personas que pueden emparentarse con esto. Cuesta reconocer y aceptar el talento y los valores de quienes tenemos a nuestro alrededor porque son vistos como una amenaza. En vez de alegrarse, la amenaza. Algo semejante, algo parecido, le sucedió a Jesús. Anduvo por toda Galilea sanando enfermos, predicando el mensaje, haciendo milagros. Y esto le había generado, bueno, reputación. Era conocido, tenía muchos seguidores. Y cierto día decidió regresar con sus discípulos a su pueblo en Nazaret. Y allí comenzó a predicar en la sinagoga. El pueblo, al reconocerlo como el carpintero, hijo de María, bueno, lejos de alegrarse por su presencia y sabiduría, comenzó a rechazarle. Su propio pueblo, que lo vio crecer, no pudo alegrarse de que Jesús fuera el maestro. A pesar de esta situación, Jesús continuó con su ministerio. Cuando te encuentres atravesando una situación movida por los celos, o recibiendo críticas sin fundamento, tenés que serenarte, tenés que tener valor, seguir adelante como lo hizo Jesús. Así vas a cumplir el propósito que Dios tiene para vos. Dice el canto de fe número 217. El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. Esta reflexión ha sido escrita por Alicia Wagner, para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.